unidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy martes 5 de enero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, Cristian Aguilar, en los controles, nuestro querido Néstor Medina, próximo ingeniero de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Uy, qué orgullo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo, buenas vibras, besos, abrazos a Mapuche y bendiciones, Enza García, para todas y todos ustedes. Y abrimos con este tema que fue compuesto por Handel, Pinky Mendoza, y participan varios cantores como Rod Bexa, Daniela Cabello, José Gabriel de la agrupación El Pacto, entre otros. Por eso muchos los que participan aquí en este tema, Mi Bandera, que no debemos, ¿no?, en ningún momento debemos asociarlo con un tema de campaña y una campaña fracasada, de paso. Asociémoslo como un canto de lucha, como un canto de compromiso. Hoy 5 de enero de 2016, si no me equivoco, ya va, 12-24, bueno, vamos a decirlo así porque no puedo hablar por meses, pero faltando poco para que se cumpla el tercer aniversario de la desaparición física del comandante Chávez, un día como hoy está cumpliendo meses y un día como hoy se instala una Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria. No lo veamos, es irónica esta fecha, si lo vemos desde el punto de vista triste, desde el punto de vista negativo, caramba, menudo regalito, ¿no? A menos de 3 años de la desaparición física del comandante le está ocurriendo esto, pero veámoslo desde el punto de vista positivo, como la oportunidad que tenemos todos y todas, los hijos e hijas de Chávez, de demostrarle de qué madera estamos hechos. Hoy es un día para ratificar nuestro compromiso con esa libertad, la segunda independencia que nos dejó Hugo Chávez Frías. El pueblo venezolano no es el mismo de hace 20 años, 18 años, y eso es algo que se va a encontrar, algo con lo que se va a encontrar esta Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria, a diferencia de la base opositora que no maneja la Constitución, y hablo de la base y de la dirigencia que tampoco maneja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo chavista sí lo maneja, y el pueblo chavista la ha asumido como propia y la busca y la revisa. Y cuando hablo de pueblo chavista, hablo también de aquellos compañeros, de aquellos hermanos venezolanos que se abstuvieron o creyeron o cayeron en el infantilismo del voto castigo, sin darse cuenta que al funcionario incompetente, con esto no lo están castigando. Ellos se van y ya. Y si son corruptos, se llevaron lo que robaron. El castigo nos lo llevamos nosotros. ¿Y qué es lo que nos toca asumir? Un proyecto privatizador, más allá de la abierta pretensión por parte de la contrarrevolución de utilizar el Parlamento como punto de partida para salir del gobierno chavista. No solamente salir del gobierno de Nicolás Maduro, sino borrar el chavismo de lo que es la historia de Venezuela, y no entienden que el chavismo quedó pero bien adentro de nuestros corazones y de nuestro modo de pensar. Las libertades con las que hemos vivido. Volver otra vez a la Cuarta República, donde te echaban plomo, te echaban la ballena, donde cerraban medios de comunicación, donde detenían periodistas. Mi papá siempre contaba de un evento de Rafael Poleo, que se metió con un político pesado y el tipo tuvo que escapar por una ventana en calzoncillo. Eso fue la Cuarta República. ¿Y cuántas barbaridades no ha sacado Rafael Poleo y nadie lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa? Es más, su hija estuvo involucrada o presuntamente involucrada en el asesinato de Danilo Anderson, y nuestro fiscal Isaías Rodríguez, tan bueno y tan noble, hasta le avisó: ay, mira, Rafael, te aviso que a tu hija le va a salir una orden de detención, cosa que sirvió para que la señora Patricia Poleo tuviera una experiencia al estilo La Historia de Pi, ¿no?, con delfines, chuácata, chuácata, nadando a los lados de la rudimentaria embarcación que la dirigió hacia su libertad en Miami, ¿no? Estoy siendo irónica con todo esto. el pueblo ha cambiado y es como se ha visto en Argentina. En Argentina tenemos a un Macri gobernando por decreto, a un Macri que ha subido las tarifas de todo, a un Macri que, según reseña el Correo del Orinoco el día de hoy, ha despedido a más de 2.000 trabajadores del Senado argentino y está el pueblo en la calle, resteado. Y más de uno que votó por los violincitos y sonrisitas de Cambiemos, ahora está bravo y resteado. Entonces, bueno, mira, señores, hay algo que hay que tener claro. Hay algo que hay que tener claro. En los últimos años, podemos así decirlo, la revolución se había estancado, porque la revolución es solamente la entrega de equipos de computación a los estudiantes o la entrega de 1.000.000 de viviendas. La revolución también tiene que ver con la participación del poder popular. Tiene que ver con la reestructuración, una reestructuración real del aparato burocrático del Estado. Y de unos años para acá, y no voy a decir 2 años ni 3 años, pienso yo que se había estancado. Y este sacudón sirve para que se vuelvan a encender esos motores de la revolución y que nosotros, como pueblo, entendamos que la revolución no la hace un hombre. La revolución no la hace Hugo Chávez, que físicamente no está. La revolución no la hace Nicolás Maduro. La revolución lo hacemos todos y todas. Así que hoy, 5 de enero de 2016, cuando faltan 2 meses para que se cumplan 3 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, ratifiquemos nuestro compromiso con el proyecto revolucionario, con el proyecto bolivariano, con el regalo, con esas dos grandes regalos que nos dejó el comandante Hugo Chávez, que son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria. Ratifiquemos nuestro compromiso y es la oportunidad para demostrarle al comandante Chávez desde dónde está, de qué madera están hechos sus hijos. Hijo de gato, caza ratón. Y aquí estamos los hijos e hijas de Chávez, rodilla en tierra, dispuestos a vencer cada batalla. Ahí está el pueblo rojo, rojito en la calle, como también la gente de oposición está sacando a su gente en la calle. ¿No? Le preguntaba a los compañeros, por lo menos, bueno, ¿cómo fue mi recorrido desde mi casa? Mira, despejadito. Despejadito, tranquilo, en Plaza Miranda vi unos cuantos autobuses de trans... Vi unos de transcalabozo, pienso, ¿no? Digo, bueno, chévere, que trae, bueno, que no tiene nada de malo que vengan camaradas a apoyar a la Asamblea Nacional. Ahí hay diputados del Estado, del Estado Guárico, juramentándose. Y tienen todo el derecho de venir a apoyar a sus diputados, ¿verdad? Bueno, pues también comentaba Luigino que cuando vino por Altamira se encontró que habían un montón de autobuses Pullman Tour, ¿no? Entonces, bueno, trajeron gente. Dije, bueno, está bien que traigan gente. Está bien que traigan gente y que, bueno, y que el pueblo se vuelque a las calles a celebrar. Ellos a celebrar que tienen una asamblea contrarrevolucionaria con la que ellos sueñan que van a borrar el chavismo de la faz del suelo venezolano, cosa que están bien equivocados. Y por otro lado está nuestro pueblo haciéndole un reconocimiento a esos millones de venezolanos, porque no fuimos 4 gatos, esos millones de venezolanos que apoyamos a la revolución el 6 de diciembre y apoyar a nuestros diputados que la van a tener bien dura dentro de la Asamblea y tenemos que estar rodilla en tierra con ellos y recibirlos en el, y recibirlos en el hemiciclo con la mayor alegría y el mayor ánimo del mundo, porque nos necesitan, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestro cariño. Así que ahí estamos, rodilla en tierra. Bueno, sobre las actividades de hoy, sí, les anunciamos que una vez que inicie el acto, haremos, nos conectaremos con la señal de Venezolana de Televisión para transmitir este acto de instalación de la Asamblea Nacional. De la nueva Asamblea Nacional, sería interesante escuchar el brillante discurso de Ramos Ayub. Bastantes changas podrán salir de allí. Y bueno, se estima que el acto empiece a las 11 de la mañana. Así que vamos a estar atentos, ¿no? Anoche el presidente Nicolás Maduro exhortó al pueblo a asistir a la instalación del Parlamento en paz con la protección de los organismos del Estado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este lunes la instalación de la Asamblea Nacional que se realizará ¿sí? hoy, 5 de enero, para el periodo 2016-2021. En este sentido, el jefe de Estado exhortó al pueblo a asistir a la instalación del Parlamento en paz y en el camino de la Constitución. Mañana contribuyamos a que la Asamblea se instale tranquila y en paz, como dice la Constitución, respetando la Constitución, las leyes y respetando a todos los poderes públicos, expresó en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. En la locución, el mandatario nacional ordenó al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a tomar las medidas necesarias para asegurar y resguardar las movilizaciones de los partidos políticos convocadas para el día de hoy. Para este 5 de enero, movimientos sociales revolucionarios convocaron a una movilización que saldrá desde el Rincón El Taxista, ubicado en la parroquia 23 de enero de Caracas, y que tendrá como destino el Palacio de Miraflores. Otros también se concentrarán en la Plaza Lina Ron, que en realidad así es como se le conoce cariñosamente, pero es la Plaza Andrés Eloy Blanco, en la avenida Urdaneta, con el mismo destino. Mientras sectores de la derecha nacional llamaron a concentrarse en La Hoyada para dirigirse a la Asamblea Nacional. Bueno, ellos no caminan mucho. Bueno, nos informan también, informa la página web desde la plaza, y también nos lo notificó una compañera de trabajo, que hay cuatro estaciones del metro de Caracas no están prestando servicio comercial este martes. Cuatro estaciones de la línea 1 del metro de Caracas amanecieron cerradas este martes como medida preventiva por parte del sistema de transporte subterráneo por las movilizaciones que tendrán cita en el centro de la capital por la instalación de la Asamblea Nacional. Recordemos cómo gente de los partidos que son mayoritarios, o sea, los partidos que hacen mayoría en la Asamblea, destruyeron estaciones de metro y unidades de metrobús. Pues el que está picado de culebra cuando bebe jugo salta. Así que es mejor prevenir. Bueno, ya está llegando el presidente vitalicio de la Juventud de Acción Democrática al hemiciclo. Lo vemos pletórico de felicidad, ¿no? Y bueno, también vemos unas imágenes de la cuarta, ¿no? De la represión de la cuarta que está colocando Venezolana de Televisión. Bueno, como les decíamos, las estaciones que no prestan servicio son Capitolio, La Hoyada, Parque Carabobo y Bellas Artes, lo que ha generado un retraso considerable en el sistema de transporte masivo, según reportan las redes sociales. Igualmente, los tuiteros aseguran que las estaciones Nuevo Circo y Teatros de la línea 4 tampoco se encuentran activas. Bueno, las que están alrededor de la Asamblea Nacional. Por otro lado, bueno, como ya les decíamos, hoy se instala la Asamblea Nacional. En el acto de hoy, en esta primera sesión de hoy, el diputado Héctor Agüero del PSUV encabezará el debate para elegir a la junta directiva. La sesión inicia a las 11 de la mañana, porque lo que está es el presidente de la Asamblea Nacional, pero bueno, hay que juramentar, hay que elegir a la nueva junta directiva. Por otro lado, los diputados revolucionarios electos ratificaron el compromiso de defender las conquistas del pueblo. Los diputados revolucionarios a la Asamblea Nacional, electos el pasado 6 de diciembre, ratificaron este lunes su compromiso con el pueblo en la defensa de las conquistas alcanzadas durante los 17 años de Revolución Bolivariana. El parlamentario Héctor Rodríguez informó en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores que conformó un equipo coordinador que tendrá la tarea de profundizar los planes y proyectos en áreas prioritarias como educación, vivienda, trabajo y salud, que han garantizado la estabilidad socioeconómica de los venezolanos. El equipo conformado por los diputados Aloa Núñez, Pedro Carreño, Ramón Lobo, Francisco Torrealba, Nora Delgado, Víctor Clark y Héctor Rodríguez se compromete a defender en primer lugar al pueblo de Venezuela y a las conquistas alcanzadas, de las cuales nos sentimos muy orgullosos en tiempos de revolución, recalcó Rodríguez en transmisión de Venezolana de Televisión. En la nueva Asamblea Nacional que será instalada este martes, los diputados de la patria darán la batalla frente a una mayoría parlamentaria derechista para garantizar la continuidad del proceso revolucionario y socialista iniciado por Hugo Chávez como instrumento para apoderar al pueblo y defender la patria de las agresiones imperialistas. Bueno, como ya los dijimos, la movilización revolucionaria está partiendo desde el 23 de enero. Por otro lado, bastante interesante la entrevista que le hicieron en el canal Globovisión a el flamante representante de la Juventud de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, que va a presidir la Asamblea Nacional, donde en Globovisión él señaló así, bueno, está bien que sea sincero, que se van a revisar todas las leyes y que haya que modificar. Señaló que el modelo socialista que le da poder al pueblo fracasó. Es decir, el pueblo es un ignorante y es un bruto y es una bestia que no merece tener poder. Bueno, depende de cómo se mire. Si nos ceñimos a los resultados de las últimas elecciones, pudiéramos darle la razón. Pero si nos ceñimos a todos los logros de 17 años de Revolución Bolivariana, le callamos la boca. Bueno, fíjense ustedes que otra de las cosas que señaló Ramos Ayub es que existen algunas actividades, entre las cuales mencionó el sector transporte, comunicación, seguridad, militar y de servicios públicos, para los cuales el gobierno nacional no está preparado, y sugirió abrirle espacios a las empresas privadas. ¿Qué significa esto? Sector transporte, privatizar el metro de Caracas. Si somos rehenes de una cuerda de mafiosos camioneteros que nos tienen las unidades vueltas ñingas, llenas de cucarachas, nos suben el pasaje cuando les da la regalada gana. Agarran y en unas líneas a partir de las 7 de la noche quitan el cartelito y se transforman en piratas y te cobran mucho más caro. Si somos rehenes del sistema de transporte colectivo privado, agrupado en asociaciones de camioneteros, imagínense ustedes un metro de Caracas privatizado. Caro, las unidades cayéndose a pedazos y encima rehenes de si les da la gana trabajar o no les da la gana trabajar o de si suben los precios o no. Ahí vemos. ¿O será que la rebatiña de los autobuses Yutón para que los manejen estas líneas de camioneteros? Pero bueno, hablemos sector comunicación. A regresar entonces a una Cantevé privatizada. Vamos a ver si estos empleados de Cantevé, que seguramente muchos de ellos votaron en contra de la revolución, les va a gustar que les monten una cajita feliz, le den 4 lochas y después quedarse sin jubilaciones. Porque si hay algo que tienen como trabajadores de Cantevé es que tienen estatus de funcionarios públicos y tienen una serie de beneficios que no tienen los trabajadores de las empresas privadas. Aparte de eso, vamos a hablar de seguridad y militar, es decir, vamos a abrirle camino a organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia. Vamos a desmantelar las policías que no sirven para absolutamente nada y bueno, que son las empresas de vigilancia, que muchas de ellas ni siquiera revisan antecedentes penales de la gente que trabaja allí, que se encarguen de la seguridad. O hagamos como la Asociación del Rifle de los Estados Unidos. Que cada quien vele por lo suyo, que cada quien tenga su escopeta. Servicios públicos, bueno, privatización de Hidrocapital, privatización de Corpoelec, y ahí, señores, se acabó el subsidio, ahí, señores, se acabaron las tarifas más bajas del mundo, y a pagar las tarifas que se pagan en España o las tarifas que se pagan en Panamá o en Chile, que pregúntenle, todos conocemos a alguien que vive en el exterior, vamos a preguntarle en cuánto están las tarifas. Si gracias a la regulación del gobierno es que mucha gente tiene internet y mucha gente está pegada en el telefonito tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, metido en WhatsApp. Vamos a ver si con unas tarifas como las que nos clavan en el exterior, los que tienen internet residencial van a poder seguirlo manteniendo, y vamos a ver quiénes van a poder mantener un telefonito inteligente, un Android o un iPhone. Vamos a ver quién los va a poder mantener. Pero ahí lo dijo Ramos Ayub, claro y raspado, van a revisar las leyes y van a abrirle el camino a la privatización. Ese discurso, señores, ya lo conocemos. ¿Qué fue lo que hicieron en la Cuarta República? Operadores de derecha sabotearon las empresas del Estado, las quebraron para decir que la empresa privada era más eficiente, y fue todo lo contrario. Más bien nos convirtieron en rehenes, en sus rehenes, y vivimos los abusos de esas empresas privadas y no le vimos el queso a la tostada. Las cosas más caras y prestando el mismo o un peor mal servicio. Esta vez hicieron lo mismo. Metieron a sus operadores en las instituciones, en este tipo de compañías, para acatar los apagones antes de las elecciones. Tengo entendido, yo no soy cliente de Movilnet, pero que Movilnet está fatal.

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Yo me voy, en mi casa me están esperando. No, Ramón Jesús, no manejes, ¿no ves que estás ebrio? ¡Por Dios! Pero quédate, Ramón, si tienes sueño, aquí hay una colchoneta. No, vale, mira, a mí se no molesta, hasta el 4 lo puedo hacer tranquilito. Para la eternidad. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. La decisión está en tus manos. Conducir es una gran responsabilidad. Esta Navidad, si bebes, no manejes. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hay que empezar de nuevo en muchas cosas, ¿está bien? Si somos expertos en eso, si nosotros vinimos de las calles, de las luchas, nosotros somos los hijos de las calles, somos los hijos del gran Bolívar, el hombre de las dificultades. Nosotros somos el pueblo de las dificultades. Hago un llamado a que los niveles de unión política, espiritual, ideológica que se gestaron en estas semanas de batalla juntos en todos los lugares del país, los acrecentemos. Hagamos muy pronto un conjunto de reuniones para ver hacia el futuro, sobre todo, revisar las cosas que hay que rectificar. Y el gran polo patriótico salga hoy más que nunca unido. Hoy más que nunca hace falta la unión de los revolucionarios, de los patriotas, de los bolivarianos, de las bolivarianas, de los chavistas, de las chavistas. Hoy más que nunca. Nuestra unión, consolidarla en la nueva acción de una etapa que se abre y que va a exigir de nosotros cada vez más calidad política en la estrategia y en la acción junto al pueblo. Mi llamado es a todos los revolucionarios, a todas las revolucionarias, a todos los patriotas, incluyendo aquellos que no votaron en esta oportunidad por la fórmula del gran pueblo patriótico. A usted, querido compatriota, que sabe y va a saber cada vez más en los días que están por venir, que nosotros somos la garantía de la paz de este país y que somos la garantía de sus derechos sociales. Sigamos perseverando, que la victoria en el futuro volverá por los caminos de la Revolución Bolivariana. Hasta la victoria siempre. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán que traten de aprovechar coyuntura difícil. Bolivariano. 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ositos Gaiteros, Segundo Libertador, un tema dedicado al comandante Chávez, cuando faltan 2 meses para que se cumplan 3 años de su siembra. Son las 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, Juan Guirola, pues no escribe, ¿no? Le manda un montón de tweets, así que los voy a leer seguido. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice, buen día, combativo, porque se dejó secuestrar los equipos de ANTV. Eso no fue una muerte anunciada. La derecha no es paz. Chávez vive, como sentenció Che Guevara, al capitalismo, ni un tantito así. Y el pueblo confundido decidió volver al pasado. Chávez vive, felicito a Larisa Costa por un clip de anoche, condensó el motivo del capitalismo de acabar con el mundo. Dice Juan Guirola, dije un viejo adeco, no por viejo, sino por adeco, que lleva una amarga historia contra la patria. Dice también, quitaron el cuadro de Chávez y el de Bolívar de la Asamblea Nacional, demostrando así su lacayismo. ¿Quieren más demostraciones? Van a hacer lo mismo que en Argentina. Fíjense ustedes, el gobierno de Argentina inhabilitó a 380 médicos cubanos. O médicos cubanos, no, médicos formados en Cuba. El ministro de Salud en Argentina y anunció la inhabilitación de 380 profesionales de la medicina que se formaron mediante el programa de becas en Cuba. Es decir, no más médicos de Cuba, refirió el titular de la salud al expresarte que en Argentina existen profesionales suficientes para desplegar un sistema de salud acorde y que debidamente han sido capacitados en las universidades de la nación, reportó la página de Telesur. Entonces, bueno, señores, veámonos en ese espejo. Estos muchachos que estudiaron medicina integral comunitaria, que por cierto algunos de ellos se han desviado porque están pensando en el ejercicio privado, porque eso es lo que da real. No trabajar en un CDI, eso es lo que en un CDI o en un módulo de barrio adentro, eso es lo que espera, eso es lo que les espera si llega a la derecha. Aquellos médicos integrales comunitarios que se han formado en LELAM, bueno, si aquí llega un gobierno de derecha, chao, mire, veámonos en el espejo de Macri. Dentro de todo es bueno que haya pasado lo que pasó en Argentina, porque tenemos un espejo. Tenemos ahí un espejo de lo que va a ocurrir. ¿Qué fue lo primero que hizo Macri? Que le quiso quitar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, mandó a quitar los cuadros de Kirchner y de Chávez de la Casa Rosada, le quitó la iluminación al Centro Cultural Néstor Kirchner, despedir gente, ahí está. Fíjate tú la otra maravilla que hizo Macri. Gobierno de Macri despide a 2.035 trabajadores del Senado argentino. Estamos hablando de más de 2.000 trabajadores que quedaron sin trabajo tras un decreto anunciado por la vicepresidencia de la Nación Suramericana, Argentina, y titular del Congreso, Gabriela Michetti. Germán Granovsky, vocero de los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, denunció que les impidieron entrar al Senado, donde solo se permitió el ingreso del personal de mantenimiento y de recursos humanos. Ahí está. Ahí está. Veámonos allí. Y la derecha es igual en todos lados. Veamos las campañas que tenían. Veamos las estrategias para llegar al poder. Entonces, por favor, no vengan a mí con el cuento chino. Ay, ahí está Enza metiéndole miedo a la gente. No es meterles miedo. Ahí está, algo concreto. Está pasando en Argentina. Bueno, en nosotros está que eso no nos ocurra. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás? Daisy, acá en el Valle. Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí, con un poquito de taquicardia, viendo todo este desastre. No, hay que estar tranquilo. Querida, no, estoy relajándome porque de verdad, Enza, no se puede, tanta porquería ahí. Es como decir, ver una cloaca, de verdad. Sí. De esa gente, de verdad, me disculpa, Enza. Pero... Y con la actitud triunfalista, pero bueno, la sonrisa no, le va a durar poco. No, pero con toda la cantidad de personas, de diputados y esa gente, mira, Enza, y ve los vestidos así, todos unos caballeros y... Ay, no, de verdad que... El Freddy Guevara con liqui-liqui. ¿Dónde está el pueblo ahí? Ajá. ¿Dónde está el pueblo dentro de la asamblea? Porque veo a la parte de arriba y es pura porquería, pura gente de ellos. Y el... Ay, no, que no quiero que se me salga la clase, pero de verdad. Mira, estoy así como que... ¿Qué hace ese hombre aquí, ese Pastrana aquí en Venezuela y metido en la asamblea, Enza? ¿Ah? A mí a veces me parece que aquí como que no hubiera gobierno, no sé, o es que eso se puede, o es que eso deberían de dejarlo, no sé, yo no entiendo. Mira, yo también lo pensé, pero también han venido invitados internacionales cuando nosotros hemos tenido mayoría en las elecciones y han estado presentes en la asamblea, o sea que también no, nosotros tanta, lo hemos hecho. No son tantas porquerías, así como ese hombre tan... Bueno, porque tenemos mejor gusto para seleccionar a las amistades. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, yo no entiendo tantos caraduras, tanto... Ay, no, mira, de verdad que Enza, me parece que estoy así como relajándome, me tomé un poquito de agua y azúcar, porque de verdad, te lo juro, me dio taquicardia ver todo eso y viendo lo que está pasando. ¿Y dónde está el pueblo dentro de la asamblea? ¿O es que no lo van a dejar entrar? Ah, no lo van a dejar entrar, por supuesto. Y ahí estaba el García, él estaba como loca ahí dándole golpes a la Guardia Nacional, no sé si lo viste temprano. Ajá. Empujándolo, y estaban otros locos ahí, ahí. No, mira, esto, yo te digo, estoy viendo el panorama, de verdad, esa de aquí en adelante, se ve el panorama oscuro, y se ve todos los días gris, porque de verdad que vamos a tener que pelear, pero con todas las armas, de verdad, con esa gente, porque esa gente es mala, esa gente no tiene vuelta atrás para decir pobrecito, no, esa gente es mala. Un abrazo y un comentario. Un abrazo, Daisy, no, mira, te entiendo, y realmente va a ser una tortura. Va a ser una tortura el sintonizar cualquier información de la Asamblea Nacional y escuchar a Ramos Ayub y escuchar a esta gente que es responsable del paro, del sabotaje petrolero, de la muerte de 43 venezolanos el año pasado, de los 13, de la salida. Oye, parece que se nos olvida que le pasaron por encima un camión a dos niñitos, ¿no? Y verlos, ver a Freddy Guevara, que es uno de los artífices de la salida, con un liqui-liqui perfectamente planchado, ¿no? Entonces son cosas que ellos, que desprecian tanto a la patria y están dispuestos a venderla, que son los artífices de tener, no hay papel toalé, pero tenemos patria, insultar el traje nacional de esa forma, ¿no? Y, pero bueno, mira, es lo que nos toca y tenemos que demostrar que estamos hechos con la madera de Chávez. Y si con la Asamblea Nacional esto ya es así, de choqueante o de chocante, es que yo digo choqueante de la palabra shock, imagínense ustedes a un Leopoldo López como presidente de la República. ¿Lo vamos a permitir? ¿No? Y ellos no lo tendrán fácil. Que disfruten, que administren su victoria y que la disfruten. Que el pueblo venezolano no es el mismo de hace 20 años. Aquí estamos los hijos de Bolívar y Chávez. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Aquí, con tranquilidad, uh-huh, escuchando los acontecimientos y, bueno, tratando de pensar un poquito por dónde nos podemos ir, qué podemos nosotros, en qué podemos colaborar desde nuestra trinchera. Y, bueno, saber que lo que están haciendo ellos... Todo el mundo aquí, de parte nuestra, de parte de los chavistas, por decirlo de una manera, sabemos por dónde vienen los tiros. Exacto. Lo que tenemos es que tener la seguridad de lo que podemos hacer, y lo que es hacer, el decir es hacer. Y entonces poner los pies en su santo lugar, en el piso, y la mente donde debe estar, con mucha... Como dicen los españoles, con mucha injundia. Ajá. ¿Por qué? Porque debemos de actuar, como nos lo dijo Chávez, con inteligencia, con sagacidad. Eso lo debemos de tener, inteligencia, sagacidad. Sabemos por dónde vienen los tiros, ellos van a querer derogar una cantidad de cuestiones. Pero eso tiene que tener cierta vinculación, porque tú no puedes, ellos no pueden estar derogando leyes porque no les gusta. Eso no puede ser así, porque la Constitución lo prevé de otra manera. El hacer una nueva ley es hacerla mejor que la anterior, porque tú no haces nada. Sí, pero nuestra Constitución garantiza o promueve la progresividad de los derechos, es decir, que no puedes echar derechos para atrás. Exactamente. Los derechos no se pierden. Pues. Ajá. No se pierden ni se desmejoran. Ni se desmejoran, correcto. Y hablando un poquito de Argentina, tú que dijiste algo de ello, también por ahí está rodando una noticia que así de sencillito, le quitaron el subsidio a la electricidad. Le quitaron el subsidio a la electricidad. Subió de 150 pesos a 450 pesos. O sea, tres veces más va a costar. Simplemente por quitarle el subsidio. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Buscar el nuevo precio capitalista. Si le subieron tres veces, le van a subir 10 veces. En Colombia, por citarle otra, en Colombia acaban de subir la gasolina. La gasolina cuesta en este momento $1.65 al cambio. $1.65 al cambio. La recolección por ello se estima que lo que recaba el impuesto es aproximadamente el 80% de ese monto. Aquí nos regalan la gasolina. Por favor, démosles el uso necesario, el uso que tenemos para que, en este sentido, se beneficie la población con un transporte higiénico, bueno, ágil, un transporte económico. Pero no podemos seguirla regalando, por favor, ¿sí? Todo lo que nosotros debemos, tenemos que pagarlo. Vivienda, parte de lo que nos dan, parte de lo que es ese beneficio, que son conquistas, hay muchas que tienen que ser pagas. Paga tus servicios públicos, el agua, la electricidad, la basura, el teléfono, el transporte, por supuesto, como nos lo están exigiendo en este momento. Por favor, ¿sí? Mañana habrá otro poquito. Así es, Fernando. Bueno, un abrazo grande. Muy buena tu participación, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el precio de la gasolina, tal cual. O sea, no es que se retire el subsidio de la gasolina, pero que por lo menos sincerar el precio de la gasolina y que cubra lo que es el costo de producción, cosa que no lo hace, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente tu comentario sobre el tema de la gasolina. Ya son las 10:50. Se estima que para las 11 asuma la nueva Asamblea Nacional, que se elija a la nueva directiva. De todos modos, uno conociendo la puntualidad venezolana y lo que son los actos públicos, dudo mucho que arranque a las 11. Así que creo que vamos a tener una media hora más de ventana, ¿no? Ya lo dijimos, una vez que inicie el acto, pues nos pegaremos, nos conectaremos a la transmisión. Mientras tanto, continuamos aquí con una sabrosa conversa. Vamos a ver, tenemos nuevos mensajes de Twitter y nos escribe Rafael Aular, mi Rafa hermoso, un abrazo grande. Dice Rafael Aular, insisto, por causa y efecto a esa asamblea contrarrevolucionaria, le vaticino que marchará inexorablemente a su disolución. Ramos Ayub es la negación de la verdadera política, representa el odio, la maldad, en fin, lo más turbio del pasado. Sí representa lo más turbio del pasado. Representa a la derecha, que es sinónimo de odio y maldad, pero yo te voy a ser sincera, Rafael, y les voy a ser sincera. La otra opción era Julio Borges, y entre Julio Borges y Ramos Ayub, me quedo con Ramos Ayub. Porque Julio Borges es, y lo digo, y bueno, aprovechando que hay gobierno bolivariano, lo digo, Julio Borges es un psicópata. Recordemos el golpe de Estado que montaron el año pasado, como este señor mandó a sus cuatrillizos para los Miamis, porque bien que tenía especificado con grabaciones, confesiones de los involucrados en el golpe, Julio Borges había diseñado un plan de bombardeos. Y estamos hablando bombardeos en Los Ruices, porque querían bombardear Telesur, quería bombardear el edificio del Minsi, que aquí al lado está la Biblioteca Nacional, bombardeos por el centro. Recordemos la masacre que tenía montada para el año pasado, y la cabeza maestra era nada más y nada menos que Julio Borges. Porque si Ramos Ayub representa lo peor de la decaje, Julio Borges representa lo peor del fascismo. Representa la encarnación del sionismo, la encarnación del nazismo, la negación de la vida. Lo digo así. Es mi opinión y me hago responsable de ella. Son las 10:52, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Petar en Gaita. Así es la oposición. Son pésimos alcaldes, malos gobernadores, malos opositores, el pueblo les quiere. es en Venezuela la oposición. Por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición, píllalo muy bien para que sepas cómo ellos son. Si se pide a la asamblea un crédito adicional para un aumento pagar, o la nación lo requiera, la oposición vota en contra, negando los churupitos y están pendientes de un guiso. El pueblo no les importa. Así es en Venezuela la oposición. Por eso en cada elección hay que darles una pela. A estos politiqueros los mueve la avaricia, negocios sin divisas, simplemente el dinero. Solo les interesa meterle mano al poder para la patria vender y robar nuestras riquezas. Si quieres saber cómo gobierna la oposición, apretaré ven para que veas la situación. En las urbanizaciones, módulos de policías están cerrados, pues la alcaldía los abre solo en elecciones. Aquí se vive en zozobra, metaré este lo juro, desde el siglo XXI la Sodoma y la Gomorra. Así es en Venezuela la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición, píllalo muy bien para que sepas cómo ellos son. A ser demócratas juegan y siempre quieren ganar. Si pierden, salen a gritar. ¡Fraude! Sin ninguna prueba, así de nuevo comienzan a planear conspiraciones, colmando al pueblo con sus acciones de sangre, dolor y violencia. Así es en Venezuela la oposición. Por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición en Venezuela. En Venezuela, ¿qué ha hecho la oposición? La oposición dio un golpe de Estado. Para justificarlo, asesinaron 19 venezolanos con francotiradores. Nos quitaron las navidades, nos pusieron a pasar trabajo con el sabotaje petrolero. Todo esto en el año 2002. Contrataron paramilitares para ensangrentar al país. Llamaron a drenar su rabia causando 11 muertos. Llamaron a la salida 43 muertos más. Y ahora están montados en una guerra económica. Y no aprobaron la el aumento. Por eso en cada elección hay que darles una pela. Y todavía pretenden que el pueblo vote por ellos. Así es la oposición. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. El grupo musical Serenata Guayanesa nació en el año 1971. Ese año grabaron un LP con ritmos musicales de la región de Guayana. Ese disco fue presentado en la Feria de la Zapuara del mismo año. Los integrantes de Serenata Guayanesa son Iván Pérez Rossi, Miguel Ángel Bosch, Mauricio Castro Rodríguez y César Pérez Rossi. A lo largo de esta carrera artística ya forman parte de la memoria colectiva de los y las venezolanas. El 21 de noviembre del año 2011, esta agrupación fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. Son años dedicados a la cultura nacional y para estas Navidades no pueden faltar sus temas. Disfrutemos de la magia musical. Para ofrecérselo a ella, vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. De portón van en portón suplicando humildemente, y

que el pensamiento de Bolívar y Chávez sirva para defender la patria. Pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco, no te queremos. Eso es lo que está diciendo ese pueblo volcado en las calles, viendo las imágenes por Venezolana de Televisión de la plaza Andrés Eloy Blanco, Olina Ron, a reventar el rincón del taxista, a reventar la plaza Bolívar, a reventar ese pueblo chavista en la calle, mostrando que somos hijos de Chávez, diciéndole eso. Pues bueno, respetamos el juego democrático, respetamos la voluntad de la mayoría, la voluntad de la mayoría, pero igual tenemos la libertad de decir no te queremos, no votamos por ti, y ojo que los estaremos vigilando. 11:07 minutos, regresamos en La Ventana. Para las 11 se espera que arranque el acto. Insistimos, puntualidad venezolana y sobre todo manejada por la oposición. No creo que arranque antes de las 11:30. Así que tenemos media horita más para seguir conversando. Recordamos nuestros números telefónicos. Bueno, el tema es el pajarito de la tribu del Guiro Rojo, ¿no? Bueno, recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos una nueva llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Qué feliz estoy, qué contentos estamos con esos 112 diputados. Ay, me alegro mucho, señor Félix. Le hace honor a su nombre. ¡Felicidades! Ay, qué bueno, señor Félix, cuánto me alegro. Disfrútelo, tómese una cervecita, brinde con su familia, páselo chévere. Ay, qué rico. Y no, y todavía nos estamos sobando. No diga tantas mentiras, ¿sabes? Porque usted dice muchas mentiras. No insulte, señor, no insulte. Yo aquí le estoy felicitando, le estoy dando mi cariño. Y fíjense qué bravo está el señor, ¿vale? Ay, pobrecito. Bueno, espero que su piojito, que su lorito le haga piojito y sea feliz. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Nos escriben... Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Rafael Aular. Ajá, dice Juan Quirola. ¿Y dónde están las mujeres en la nueva directiva de la Asamblea Nacional? ¿Será que las consideran no aptas para dirigir? ¿Qué más demostraciones? También dice Juan, sentencia el historiador Jiménez. Al desconocer al Ejecutivo, la derecha se deslegitima como poder electo. Más demostración. La periodista de CNN con chaleco antibalas sabrá algo y llegó preparada. Alerta Pueblo y Guardia Nacional Bolivariana. Dice Juan Quirola, Chávez vive, el pueblo confundido y el pueblo comprometido nos separamos y ahora debemos luchar juntos para salvar la patria. Dice Rafael Aular, insisto, por causa y efecto a esa asamblea contrarrevolucionaria le vaticino que marchará inexorablemente a su disolución. Ramos Ayub es la negación de la verdadera política, representa el odio, la maldad, en fin, lo más turbio del pasado. También dice Ana, yo también me quedo con Nayub porque no tiene prudencia y suelta por la boca lo que piensa. El otro esconde sus intenciones. También dice Rafael Aular, tiene mucha razón Enza, si Ramos Ayub es la antipolítica, Julio Borges es mucho peor aún, un ultrafascista consumado. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién es? La señora Rafaela de Chacao. Hola, Rafaela, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, aquí un poco demasiado triste, no sé. Vivimos en unos apartamentos hace 50 años y no sabemos si nos los van a vender o no. Y estamos pero preocupados porque estos locos agarraron la asamblea y bueno, lo que nos viene es horrible. O sea, yo no sé cómo tú estás tan optimista, de verdad. No, mira, es que eso, no podemos caer en el pesimismo, Rafaela. Y fíjate, es la Asamblea Nacional, pero tenemos al presidente de la República, que es Nicolás Maduro. Tenemos gobernadores, tenemos alcalde, hay un Tribunal Supremo de Justicia que es totalmente imparcial. Estas cosas que ellos van a querer cambiar, no lo van a tener fácil, no lo van a poder, y el pueblo está en la calle. Ahora, ellos sí van a, hay que estar conscientes, hay que arreciar la guerra económica, porque ellos, antes de meter, para meter todos estos cambios, saben que hay que salir del gobierno bolivariano y van a impulsar un referendo revocatorio. Eso es lo que ellos van a buscar, eso o un golpe parlamentario. Sí, Entonces, lo que tenemos que estar es rodilla en tierra para no dejarlo. Sí, pero mira, Ensa, yo viajo mucho por los pueblos y te voy a decir una cosa, el pueblo está, los pueblos principalmente del Guárico no tienen nada, Ensa, sí, pero vale. Nada, cómo los ministros dejaron que se perdiera. No, te entiendo perfectamente. Es horrible, no te entiendo. Nada. Los oportunistas dentro del gobierno y saboteadores dentro del gobierno, los vivos criollos dentro del gobierno, que han echado la partida para atrás. Es terrible, y ha habido un divorcio por parte de gran parte de ese funcionariato, y ahí metemos a algunos gobernadores, alcaldes, funcionarios de las instituciones del Estado, que ellos, como estaban bien, porque ellos tienen su mercal y ellos tienen sus beneficios, se separaron del pueblo y en ningún momento lo escucharon ni hablaron con él. Tenemos el caso, por ejemplo, el comandante Chávez, él sabía todo lo que pasaba porque él le conocía la vida a toda la gente que estaba a su lado. Cómo se llamaba su papá, su mamá, si comían, si no comían, si estaban sanos, si estaban enfermos, y así con toda la gente que se encontraba. Lamentablemente, la cúpula chavista, o gran parte de la cúpula chavista, se divorció del pueblo. Sí, y al alejarse del pueblo, no estuvo al tanto. O sea, yo creo que muchos de ellos no han estado al tanto de las penurias que ha estado pasando, que ha estado soportando el pueblo de esa forma tan estoica, en las colas, con la especulación, con todo esto. Es lamentable. Sí, y esperemos que este sacudón haga también que se bajen del pedestal y se den cuenta lo que ha pasado. Por culpa de las desviaciones. Prensa, porque tú estás muy optimista, pero es que yo veo que el referendo también lo vamos a perder, porque es que hay mucho, mucho descontento, principalmente en los pueblos, Prensa. Sí, pero... De verdad que a mí me gusta oírte, porque es que me das como ánimo, pero es que vuelvo otra vez a la realidad. ¿Cómo vamos a ganar un referendo? 12 contra 6 millones de pesos de chavistas. Mira, no. Faltan varios meses y la oposición, cuando tiene el poder, la pone la torta. Vamos a dejar que pongan la torta. Dejemos que pongan la torta para que veas cómo mucha gente se restea. Ánimo, Rafaela, ánimo, ánimo, ánimo, ánimo. Un beso grande. Feliz día. Feliz día. Cuando quieras, vale, pásate por aquí, conversamos y nos tomamos un cafecito. Bueno, nada, ánimo, ánimo. O sea, es terrible y es verdad, hay un descontento, pero cuando se empiece a sentir en la calle, cuando vean que el fulano cambio no es, cuando empiecen a hablar en la Asamblea Nacional y a mostrar su verdadera cara, cuando empiecen a la Asamblea Nacional a negarle recursos al gobierno para poder paliar los efectos de esta inflación inducida. Vamos a ver qué ocurre. Porque es verdad, o sea, tú sabes que me levanta a mí la moral ver ese pueblo movilizado en la calle, Rafaela. Y que mucha gente que se abstuvo ahora está arrepentida y se dio cuenta que lo que le decíamos aquí, que el voto castigo, a quien castigas al pueblo, no al que le hace mal. Vamos a ver cómo van a hacer con un referéndum. Pero no podemos dejarnos vencer por la tristeza de andar con actitudes derrotistas. Y si hay un referéndum revocatorio y lo perdemos, bueno, no importa. Pero aquí hay un pueblo consciente que va a estar peleando. Y vamos a ver si los paquetazos tipo Macri, el pueblo lo va a aguantar. El pueblo lo va a aguantar. Regresaremos más fortalecidos que nunca. Y los oportunistas se habrán ido de aquí. Se habrán ido de las filas del chavismo porque ya no es rentable. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez de la Jacaranda. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás tú? Bueno, vale, aquí echándole pichón. Mira, a esa señora que levante el ánimo. No, porque, bueno, pero... Si no, hay que levantar, no, Ensa, no, yo no lo veo así. Hay que levantar el ánimo, pero tampoco la vamos, o sea, que está triste y tampoco la vamos a andar regañando, Ingrid, así tampoco es. No, pero que no sea pesimista. Así no, porque, es, espérate, claro. El entierro de Dios no ha pasado. Así es. ¿Sabes qué, Ensa? ¿Quién le dijo a Ramón Luz que él no me ha nombrado presidente de la República? Él jura que él está, o sea, él va a pasar por encima del presidente y los demás poderes, él para estar sano. ¿Cómo se, que es demasiado descarado, sinvergüenza? Yo no lo veo, Ensa, porque a mí me revuelve el estómago. Por eso es que no prendí la televisión, porque yo no lo soporto, yo no lo tolero. Es terrible. Falta respeto, es grosero, es un ser despreciable. Despreciable como son los de la Cuarta República. ¿Cómo es posible que haya dicho que el presidente tenía lo que tenía era que renunciar? Pero ¿por qué va a renunciar el presidente si fue elegido? ¿Quién le dijo a él y por qué no renuncia a él? Que está bien viejo chuchurumeco. Él no va a durar mucho, Ensa. Y tú vas a ver, él no dura mucho ahí. Porque con cada calentera que va a agarrar. Porque allí, yo sí creo en las apariciones, no en brujería, en las apariciones. Ahí va a ver a Chávez. ahí va a ver a Robert Serra y ahí va a ver a Carlos Escarra sentado. Ajá. Y en lo que empiezan esas apariciones, y eso es lo que se va a chorrear, me perdona la expresión, él no, tú vas a ver que eso hace así. Yo creo en apariciones porque nosotros nos ha pasado a muchas amigas mías. Y ojalá que lo que cuando esté abriendo la boca, no la tiene tan gasa, sino con un chitrín ahí. Cuando esté hablando, ojalá que vea a Serra, que vea al doctor Carlos Escarra y que vea al presidente Chávez, porque va hasta allí. Ahora que usando esto chorreado, que buscaran protección y todo, pero si todo el pueblo votó por él, ¿cuál es el rollo? Si toditos votaron por él, están con él entonces, porque ¿a qué le tiene miedo? Dijo un señor, porque le tienen miedo a lo que él no quiere, que eso está en la Constitución, en el artículo 7, en el artículo... lo que pasa es que el hombre no se ha leído la Constitución. Uh-huh. Y entonces habla pura estupidez. Él jura que se está comiendo todo. No, él no sabe más que el doctor Escarra, que es constitucionalista, que es uno de los mejores. Hernán Escarra, aunque se burlen de él y todo, porque lo chalequean bastante y todo, pero él no sabe más que él, no. Y con ellos, si le cerraron el metro, es muy bueno, porque los guarimberos son ellos los que rompen. Claro, el que la fiscalía. Es así. Los que destruyeron todo, a ellos, hay que cuidar ningún colectivo, los colectivos somos todos. A ellos hay que cuidar, porque ellos son los que queman, destruyen, matan, roban y hacen de todo. Allá está la Sayona de la María Corina. Ahí está la representación de la cuarta. No volverán y ahí están todos esos sinvergüenzas. Y Ramón Alú no merece nada, sino el desprecio. Yo no prendí la televisión porque no lo quiero ver, para nada. Yo me enteraré esa por ti, quiero escucharte con tu melodiosa bonita y me enteraré de todos los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, lo que muchas te muchas gracias, mi bella, un besote y seamos positivos, porque él no es presidente. Para así nada. Es. Y no va a durar mucho. Y yo sí te lo digo, o sea, que yo soy de signo de Cristo, yo soy de Capricornio, yo cumplo año esta semana. ¡Ay, qué bueno! Sí, me encanta. El Cristo, el 8, esa, no sé. El 8. Sí, ok, está pendiente. El 8, que yo amo a los capricornianos y capricornianas. Mi hermana mayor es capricorniana y a pesar de ser franquista, la adoro. Ah, bueno, es el signo de Cristo. Y te vas a acordar de mí, que no va a durar mucho, porque con una calentera que agarre ahí, porque cuando vea a Chávez y lleve a Robert Serra y vea a Carlos Escarra, se va a caer de patatú. Gracias, Ensa. Un beso grande, Ingrid. Mira, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones de Diosdado Cabello. Que llegue ahora el momento. Deja que llegue el momento. Ese es el momento. Tú sabes que la legislación venezolana es muy clara y la Constitución es muy clara. Aquí la Asamblea Nacional puede hacer lo que puede aprobar las leyes que quiera. Tiene una instancia que la refrenda el presidente de la República. Y en caso que haya alguna contradicción, el presidente de la República puede vetarlo, puede acudir ante el Tribunal Supremo. Ahora, lo que sí es total y absolutamente ilógico, que en ninguna parte del mundo parece que ha ocurrido, es que los victimarios se perdonen ellos mismos. O sea, los asesinos se perdonen ellos mismos. Pues, entre los asesinos preparan una ley para perdonarse ellos. Entre los que asesinaron a 43 personas, mandaron a asesinar a 43 personas. Eso no ha existido en ninguna parte del mundo. Que una persona que ha cometido actos de delitos, asesinatos, haya llamado al desorden, se perdone el mismo. Eso es como una autojuramentación, como la de Carmona, parecido. Ahora ellos han dicho que van a juramentar los 112 diputados, que no importa lo que suceda adelante, pero que ellos van a juramentar. Bueno, igual, para eso están las leyes. Si ellos creen que violando la Constitución, violando las leyes, nosotros acudiremos a las instancias pertinentes. Pero de entrada, yo no soy abogado, pero uno por lo menos lee algo, algunas cosas, sabe que unas decisiones que se tomen sin que las personas estén legítimamente autorizadas para tal fin, carece de cualquier validez. Y no solo carece de cualquier validez, sino que la directiva de la Asamblea entraría en desacato a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué inicia a partir de hoy con este escenario político en la Asamblea? ¿Se va a poner bueno esto? Esto se va a poner bueno porque nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Tenemos no 17 años, nosotros estamos aquí desde, algunos desde un 4 de febrero y otros desde mucho antes. Esto se va a poner bueno, muy bueno se va a poner. A la que pueda venir, yo soy diputado. Aquí me verán, seré fastidioso aquí. Aquí seré fastidioso, claro, siempre voy. ¿Ah? Mira, nosotros venimos de la cárcel, imagínate tú los desiertos que hemos pasado. Aquí el presidente Chávez ya gobernó con una minoría cuando fue electo presidente. los mecanismos constitucionales están establecidos. Ser minoría no nos quita para nada, absolutamente nada, la potestad que tenemos nosotros de hacer planteamientos o fijar posiciones. Bien, son declaraciones de Diosdado Cabello. Venimos aquí y ya escuchamos declaraciones del diputado Diosdado Cabello. Desde el hemiciclo, mientras hablaba Diosdado Cabello, se estaba montando, ya se subieron al presidium de la Asamblea Nacional. Podemos ver a Freddy Guevara levantando el puño, lo que distinguimos, a Ramos Ayub, por supuesto, que sus simpatizantes, bueno, sus correligionarios, pues bueno, están contentos y nos alegramos que estén contentos. Tú sabes lo que son 17 años llevándose arrechera por todas las derrotas. Oye, por un triunfo que disfruten, vamos a dejarlos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a gritar, sí se pudo, pero de repente, porque también hay gente nuestra, empezaron a gritar asesinos. Aunque, bueno, para algunas personas, como el señor Félix, pues no son asesinos. O sea, aquí no hubo guarimbas, aquí no se le prendieron fuego a los jardines de infancia. Esas son mentiras nuestras. Los videos no existen. Las confesiones de los militares involucrados, de militares de baja graduación involucrados en el golpe de Estado el año pasado, donde señalan a Julio Borges como el ideólogo de unos bombardeos, eso también es mentira. También, por lo visto, son mentiras las declaraciones de Ramos Ayub, que están en todas las páginas web donde hablan que van a privatizar. Pero bueno, o sea, pero fíjense ustedes, ¿por qué hay gente que en vez de estar celebrando, reacciona llamando por teléfono a los programas chavistas para insultar a los moderadores? Es que les duele, que no pueden celebrar su victoria porque la verdad es tan contundente que les duele en la cara. ¿Y saben qué? Que les duele que uno no esté escondido, que los chavistas no estamos escondidos. Les duele que los chavistas no estamos llorando. Les duele es que los chavistas estamos contentos y resteados y celebrando. Y les duele que los chavistas estamos en la calle. Y ahora es que tendrán chavistas en la calle para rato. Para rato. Bueno, se encuentra también, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar unas declaraciones de la primera combatiente, Cilia Flores, para la multiestatal Telesur. Un mandato de la sala del Tribunal Supremo en su sala electoral y en todo caso quedarían los recursos. Una directiva electa con esos votos, esa directiva es nula. Esa directiva puede ser anulada por el Tribunal Supremo. Y si ellos comienzan deslegitimando a la Asamblea Nacional, porque ellos son los que estarían deslegitimando a la Asamblea Nacional, desconociendo a los otros poderes, entrarían en desacato. Para el desacato hay sanciones también, incurrirían en sanciones, pero no solamente las sanciones, sino que si ellos no reconocen a los otros poderes, porque hay que reconocerlos a ellos, entrarían ellos entonces también en una situación de ilegalidad, porque ellos no reconocen, entonces los otros poderes no lo reconocen a ellos, o sea, entrarían con mal pie. Yo creo que para eso no votó el pueblo, que fue de manera democrática con esta constitución en la mano. Esta constitución hay que respetarla. Ellos tienen que respetar esta constitución, y si ellos no la respetan, la haremos respetar nosotros, los 54 diputados, y el pueblo hará respetar esta constitución. ¿Ayer se comentó o se designó una comisión? Parte de las declaraciones de Cilia Flores. Escuchamos entonces parte de las declaraciones de la primera combatiente, Cilia Flores, quien se encuentra acompañando a nuestro Diosdado Cabello. Vamos, fuerza Diosdado, a nuestro Diosdado Cabello en esta toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. Insistimos, muchas felicidades para los triunfadores. Son 17 años llevándose arrechera por las derrotas, les toca disfrutarlo. Y como dijo el comandante Chávez en aquel triunfo pírrico que tuvieron cuando la reforma, administren su triunfo, porque si no lo saben hacer, el palo de regreso que se van a llevar va a ser descomunal. 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa con Roberto Blades. Agua. ¿Qué pasó, tigre? ¿Copiaste? ¡Ey, pila! ¡Recoge! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo tú sabes? Ya te explico. Yo me gradué en la escuela de la vida, donde todo el mundo sabe que el más débil nunca sobrevive. No sabes si verás un amanecer. Y al crecer entre narcos y matones, en mi barrio siempre es vida o muerte. Me ajusté bien los pantalones y decidí hacerme conocer. Nunca quise esto, pero si me salió la baraja y se acojo entre hambre o bala, plomo tendrá que ser. Hay aquello que usa saco y corbata, yo me visto con pistola y mala fama, con sonrisa de angelito que luego mata. No me cruces, el que la hace la paga. Hay algunos que trabajan y usan pico y pala, yo me rifo todos los días luchando contra banda, que me envidian, que me odian, que me echan vaina, que me quieren tumbar porque mi punto es el que manda. A los tigres de Manhattan y de Bronx, agua. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El gobierno activará plan de emergencia para reactivar economía del país. Comité promotor del Congreso de la Patria se instalará el próximo 23 de enero. Presidente Maduro invita al pueblo a la instalación de la nueva Asamblea Nacional en paz. Metro de Caracas restringe acceso a 6 estaciones. Poder Popular Venezolano se concentra para defender la revolución en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez será el jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. ANTV está fuera del aire por adecuación del nuevo canal. Parlamento Comunal Nacional presentará reglamento interno el próximo 4 de febrero. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Cristian Aguilar. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En esta Navidad vamos a ahorrar energía. Apaguemos las luces al salir de la habitación. Desconectemos los bombillos decorativos navideños antes de dormir. Vamos a evitar abrir el horno eléctrico mientras esté en uso, ya que tomará más tiempo para la cocción de los alimentos. Utilicemos recipientes de vidrio o cerámica para el horno, ya que calienta más rápido que uno de metal. Utilicemos aparatos electrónicos de consumo eficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Leer es adentrarse a las aventuras maravillosas, vivir y soñar a través de las palabras. Es por ello que el Centro Nacional del Libro te invita a que compartas la magia de las letras a tus seres queridos. En esta Navidad, regala un libro. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Comandante multicolor, protector del Caribe y los Andes, te paseas con tu canción en las voces de bardos y amantes. Alocución guerrillera que se hizo hospital, escuela, educación. Y abrazo de hermano a todos los seres de nuestra América. Comandante multicolor, rompiste las fronteras. Primero viaja tu amor a socorrer a quien fuera. Los pueblos te han escuchado. Tu semilla florece plena, estás vivo, Hugo Chávez, levantando tus cosechas. Comandante multicolor, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas. Comandante multicolor, alba de nuestra América. Una nueva juventud está cambiando la escena. En Ecuador, en Bolivia, en el Chile de Allende que espera. Comandante multicolor, Hispania canta tu entrega. En el llano todos los niños en esta canción te recuerdan. Comandante multicolor, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas. Comandante multicolor, alba. Color, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias. comandante de amor y lluvia, eterno comandante. 11:36 minutos. Ahí estamos. Bueno, escuchamos a Dani Rivera. Y este tema, compuesto entre Dani Rivera y el poeta boricua Eric Landrón, comandante multicolor, bello tema. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del diputado Pedro Carreño. Nacional de nuestro pueblo, nuestro querido presidente Nicolás Maduro, avance rumbo a la consolidación de socialismo bolivariano. Estos procesos son interesantes y ayer lo dijo el compañero presidente Nicolás Maduro. Un parlamento de coburgués en tiempos de revolución y en medio de una revolución. Se pone interesante la situación política en Venezuela y esta bancada monolíticamente unida, cohesionada bajo el pensamiento, la obra, la acción de Bolívar y Chávez y cumpliendo con el mandato que le dio el compañero Chávez al compañero Nicolás Maduro el día de su última proclama, cuando le dijo: Nicolás Maduro, todas las acciones que vaya a tomar siempre junto al pueblo, cumpliendo con ello, junto a nuestro pueblo. Hoy avanzamos aquí construyendo también caminos de dignidad, de esperanza y de redención social. Muchísimas gracias. Se pone interesante el debate político. Bien, escuchamos entonces declaraciones del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y Rafael Aular le responde a nuestra usuaria Rafaela, que llamó muy triste: no te preocupes, tocaya, mantengámonos unidos por encima de todo. Sé cómo te sientes, cariño, pero levantémonos y luchemos. Dice Clivi Díaz: lo único que quiere la oposición en la Asamblea es ley de amnistía y revocar al presidente. Dice Contraloría Popular: si proclaman a esos diputados, quedan en flagrancia de violación una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 200. Bueno, estos diputados que fueron impugnados, por lo que por los momentos la contrarrevolución no tiene mayoría parlamentaria, pues si los juramentan a la fuerza, entran en desacato contra el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a revisar más informaciones. Y bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro anunció la activación de un plan de emergencia para reactivar la economía del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el gobierno nacional activará un plan de emergencia nacional para la construcción de políticas estratégicas, tácticas y coyunturales en materia económica a fin de reformular el sistema productivo y financiero del país. En las próximas horas activaremos un plan de emergencia económica para la activación, reactivación y reformulación de la economía y para la construcción de una economía productiva local, regional y nacional que incluya las grandes cadenas de valores, expresó desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas en una transmisión conjunta de radio y televisión. Se prevé entonces decretar esta emergencia nacional de carácter constitucional. Bueno, eso lo estamos esperando, ¿no? Otra de las cosas que hizo vía ley habilitante el presidente de la República fue eliminar la potestad a la Asamblea Nacional de nombrar a los directores del Banco Central de Venezuela. Bueno, esto de lógica, ¿no? Como decimos nosotros, de anteojitos. Si ellos quieren imponer un modelo neoliberal, es obvio que hay que proteger el Banco Central de Venezuela. Bueno, la Asamblea Nacional ya no podrá nombrar o ratificar a los directores y al presidente del Banco Central de Venezuela, de acuerdo con la reforma de la ley del ente emisor realizada vía habilitante. El presidente de la República será quien designe a toda la directiva del Banco Central de Venezuela y no necesitará ya la anuencia de la mayoría de los diputados. En la anterior ley, la mayoría de la Asamblea Nacional tenía la potestad para designar a dos de los directores del Banco Central y ratificar tanto al resto de los miembros de la directiva como a su presidente. El presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa del banco. Es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años, señala el nuevo artículo 9 de la ley del Banco Central de Venezuela. En otro articulado, sujeto a reforma, se agregó que los miembros del directorio designado por el Ejecutivo podrán ejercer otras funciones relacionadas con el logro de los objetivos del Banco Central de Venezuela. Entre otras de las reformas ejecutadas a la ley del Banco Central de Venezuela, se señala que el organismo podrá suspender transitoriamente la publicación de información estadística cuando sea requerido por el Ejecutivo Nacional. Artículo 40. Como se recordará, el Banco Central de Venezuela lleva más de un año que no publica las cifras de inflación y el Producto Interno Bruto. En este punto, el organismo emisor hace actualmente uso del articulado que establece que el directorio del Banco Central de Venezuela podrá clasificar como confidencial o secreta alguna información que pudiera derivar perjuicios para los intereses generales. Sin embargo, se agrega con la reforma que la suspensión de la data macroeconómica también puede llevarse a cabo si se presentan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la nación. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, en ejercicio de la ley habilitante, modificó el articulado relacionado con las prohibiciones del Banco Central de Venezuela. En este sentido, en lo que respecta a la prohibición de otorgar créditos directos al gobierno nacional, se agregó que esta podrá realizarse cuando exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio de interés público que calificará el presidente de la República mediante informe confidencial o en aquellos casos que hayan sido aprobados de forma unánime por miembros del directorio, según se establece en el nuevo artículo 37. Es decir, que en el caso de que haya alguna amenaza a la seguridad, no hace falta que la Asamblea Nacional apruebe que el Banco Central de esos recursos lo pueda hacer directamente el Banco Central de Venezuela. Bueno, tomando el gobierno nacional, pues estudiando y tomando medidas para proteger los logros de la revolución y defender, proteger, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora lo que queda es de verdad que el Ejecutivo tome acciones contundentes de rectificación y de acciones eficientes para enfrentar la guerra económica. Hace falta que se tomen unas medidas macroeconómicas claras, porque va, o sea, realmente un plan económico, propiamente dicho, el año pasado no lo tuvimos. No lo tuvimos, hay que aclarar muchas lagunas, hay que aclarar cuál es el verdadero valor, la relación Bolívar-dólar, qué va a pasar con las bandas cambiarias, qué va a pasar con los controles, ¿no? En los diferentes foros, hablaba ayer con un compañero y decía que bueno, que hay como que tres tendencias dentro de lo que son los economistas, que los economistas que están asesorando al Estado. Está una línea de como la de Jesús Farías, que dice que bueno, que hay que tomar correctivos y que eso implica tomar unas medidas que puede que sean antipopulares, pero unas medidas controladas, ¿no? Como pudiera ser una sinceración del precio de la gasolina, por ejemplo, la unificación cambiaria. Por otro lado, hay posturas como las de, creo que se llama Luis Díaz, este economista, que señala que no hay que aplicar correctivos, que lo que tenemos que hacer es poner a funcionar los controles, como también hay otra tendencia, que es la de meter un paquetazo, pero estos paquetazos brutales, ¿no? Bueno, se verá, pero hay que tomar medidas, hay que tomar correctivos, hay que establecer un plan económico. Bueno, ya el presidente Nicolás Maduro con esta ley al impuesto a las grandes transacciones financieras, o sea, se está preparando un marco legal para eso, perfecto, a través de la recaudación de impuestos, ya que el ingreso petrolero se ha visto mermado por esta crisis internacional. Sin embargo, hay cosas que hay que aclarar, como el valor de nuestra moneda, y bueno, y también sincerar, estamos en medio de una recesión, es una recesión a escala global, estamos en medio de una crisis, y bueno, y hay que tomar medidas sin descuidar la salud, la educación, el fomento del deporte, el fomento de la cultura, pero bueno, tomar medidas que tengan que ver como, que no, en lo personal no estoy en contra, con que bueno, que si hay que reducir el margen de los subsidios, de algunas cosas que se hagan, que se haya una unificación cambiaria, una sinceración de precios, sobre todo lo que es el precio de la gasolina. O sea, hay que poner orden porque el panorama económico o el manejo de la economía, siendo honestos, tenemos que decirlo, siendo honestos, se ve bastante desordenado, ¿no? Entonces, es necesario hacerlo. Bueno, en cualquier momento inicia la instalación de la nueva Asamblea Nacional con una mayoría contrarrevolucionaria, El pueblo está en la calle, el pueblo opositor colmó Loyada, hay que decirlo, para que no digan que uno dice mentiras. El pueblo opositor, bueno, Loyada se ve bastante nutrida, como también está la Plaza Bolívar a reventar, la Plaza Andrés Eloy Blanco se encuentra a reventar, y qué bien, qué bueno que el pueblo venezolano, sea cual sea su tendencia política, esté volcado en las calles y lo esté haciendo de manera pacífica. Felicitamos a la base opositora que llevó a sus diputados a la Asamblea Nacional. Celebren, disfrútenlo, pero disfruten su triunfo, no disfruten pensando que los chavistas estamos sufriendo, porque también estamos celebrando, porque estamos apoyando a nuestro bloque de la patria en la Asamblea Nacional, porque nosotros no dejamos sola a nuestra gente. Todo lo contrario, las adversidades hacen que nos unamos y nos queramos mucho más. Vamos a hacer entonces contacto con la señal de Venezolana de Televisión para llevar ante ustedes este inicio de el inicio del acto, ¿no?, de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Se designa al diputado Víctor Clar como secretario accidental. Favor tomar asiento. Ciudadano secretario, sírvase informar el orden del día. Objeto de esta sesión de instalación del periodo constitucional 2016-2021, único, elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinaria 2016-2017. Es todo, ciudadano director de debate. Siguiente punto. Daremos lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional elegirá de su seno un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un secretario o subsecretaria fuera de su seno, por un periodo de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas. Procedo a leer el artículo 7 y 9 del Reglamento Interior y Debate, artículo número 7, elección de la Junta Directiva. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Artículo 9, juramentación y participación. Elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva. Y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión Seguidamente, el presidente o presidenta declarará instalada la Asamblea Nacional y lo participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente, la Asamblea Nacional participará de su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. Es todo, ciudadano director de debate. Se nombra una comisión para la revisión de las credenciales de los diputados, integrada por Jorge Millán, Piero Marún, Pedro Carreño y Francisco Torrealba. Y yo voy a estar presente como director de debate allí en esa comisión. Mientras revisamos las credenciales de los diputados, se declara un pequeño receso, pero dentro del recinto. Bien, amigos, lo que sucede a esta hora en vivo en el hemiciclo de sesiones. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Difundir la música folclórica venezolana es la invaluable labor que se ha tomado a pecho la agrupación Un Solo Pueblo. Desde su formación en el año 1976, quienes integran Un Solo Pueblo se han encargado de la investigación de los sonidos tradicionales y hoy son parte fundamental de la cultura popular venezolana. En el año 1996 se convirtieron en Patrimonio Cultural de la Nación, siendo considerados como genuinos representantes del quehacer cultural. Disfrutemos de su música en estas Navidades. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Mm, añacas están de Padre y Señor nuestro. ¡Pedro! ¡Sálgase de la cocina! Ya comiste hallaca, pernil, ensalada y chocolate. Está bueno, mijo. Mañana también se come. Está bien. Solo me voy a tomar un poquito de chocolate más. La decisión está en tus manos. Las afecciones gastrointestinales ocurren por los malos hábitos alimenticios. Durante la Navidad y fin de año, evita el consumo excesivo de grasas y glucosas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter. @AlbaCiudad. @AlbaCiudad. En los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los renegados, los míos, caren culpables. Nosotros somos los pobres, todos los conchas. Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre. Somos los pate en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos los somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos pa' el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte. Ni de la necesidad, el pensamiento reporte. Que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares. A los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo. Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que te dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración. Somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne, cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiado con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con Ezequiel Zamora luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Mae Santa, somos bastantes con tus bisnietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos, y está escrita la victoria en el corazón del pueblo, que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.